Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es el Sol Acá de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk, oriunda del Gran Buenos Aires. Otra vez nos educan mal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. Quienes crecimos en los 80 no teníamos la estimulación permanente de las redes ni la sobreoferta de contenidos. Quizás por eso muchos de los personajes de aquellos tiempos perduraron para convertirse en inquilinos que permanecen en algún rincón de nuestras almas. Juglar, poeta contemporáneo. Sí, pero para cada uno será diferente. Algunos se incorporaron a la paleta de la iconografía pop y sus imágenes se han vuelto fácilmente identificables, así como las series adquirieron el estatus de culto. Pero hubo un rostro que llegó a las tapas de las revistas, golosinas, muñecos, juguetes, remeras, tazas, figuritas y cuanto producto te puedas imaginar. Y desapareció del imaginario popular de un día para el otro. Aunque cada tanto es recuperado por programas de revivals o rescates emotivos. Y por supuesto, quienes amamos las series de los 70 y 80, lo buscamos en los canales retro o en los sitios dedicados para disfrutar de sus episodios y humoradas. Por eso, hoy te invito a desempolvar el garage junto con algunos objetos para recordar a un simpático extraterrestre que supo robarnos muchas carcajadas a base de ocurrencia, histrionismo y una alocada inocencia. ¡Escondan al gato! ¡Alf! ALF fue una serie de comedia que se emitió originalmente por la cadena NBC entre el 22 de septiembre de 1986 y el 24 de marzo de 1990. Contó con 4 temporadas y un total de 102 episodios, además de una película que narraba el final de la historia. El nombre era un acrónimo de Alien Life Form. ¡Ay, el guacho English! Pero en el doblaje latino se tomaron cierta licencia para que coincidieran las iniciales. ¿Un qué? Un ALF. Un ALF, amorfismo lejano fantástico. A lo largo de la serie nos enteramos que proviene del planeta Melmac y su nombre real... ¿Alberto Javier? Pará, ¿de dónde sacaste esos nombres? Fueron los dos primeros que se me vinieron a la mente al pensar en seres que viven en otra realidad, como si fueran de otro planeta. Qué vergüenza debería darle. Ay, Dios. Bueno, mejor me reservo la opinión. Pero el nombre real de ALF es Gordon Shumway. Y como se puede ver en el primer episodio, su nave averiada se estrella en el garage de los Tanner. La típica familia estadounidense. Algo así. Ahí estaban Willy, el padre de la familia, quien trabajaba en una dependencia de seguridad social. Kate, la esposa, una ama de casa a quien ALF le sacaba canas verdes. Después estaban los dos hijos, Lynn, la adolescente. ¡Qué linda que era! Bueno, fea no era, pero no me llamaba la atención. ¿Usted no tendría otro nombre intergaláctico? ¿Otro nombre? ¿Cómo cuál? Patético Ultimátum Terrestre Observador. No, imbécil, me refiero a que yo era chico en aquel entonces y Lynn se veía unos años más grande. Además, nunca me cautivaron las rubias, con alguna que otra excepción, por supuesto. Y también estaba Brian. ¿Ese es el que te dice, amigo, cada tres palabras y te roba y es indeciso? No, en esa época... Pará, ¿por qué decís indeciso? Y, ¿no vio que ahora, además que no se saben qué idioma hablan, no se deciden? ¿Qué mirá, gato? Mirá que te voy a arrebatar con un viaje, perro. Decídanse, ágrafos de mierda, gatos o perros. Que no saben ni hablar, brutos. Tiro, gato, mulo, la yuta existe por ustedes, sorete. Buen punto. Pero Brian era el más pequeño de la familia y muchas veces cómplice de las travesuras de ALF. ¿Estás seguro que el extraterrestre no se llamaba Alfredo y el Brian le robó la mitad del nombre? ¡No! ¿No escuchaste a Willy? Además es Brian, sin el artículo delante. ¡Ah, ese ya se lo había robado! Los personajes secundarios le daban agilidad a las historias, como el insoportable vecino Trevor Osmonic y su esposa, Jake el sobrino, y la madre de Kate, que daba un buen contrapunto cuando peleaba con ALF. También hubo otras apariciones breves que brindaban juego e interés para desarrollar las tramas. ALF fue creado por Tom Patchett y Paul Fusco. Este último comentó que muchos de los mejores chistes quedaron afuera porque no pasaban el filtro de la censura. En un principio, los productores habían pensado en contratar a Jim Henson. ¿Ese no es el de los Muppets y Laberinto? Claro, ese mismo. Pero Paul Fusco hizo una audición y terminó impactándolos con su mordacidad. A tal punto que se hizo con el papel. Durante las filmaciones contaba con un micrófono montado en la cabeza para grabar la voz del personaje. Pero esto provocaba constantes errores y repeticiones. Por eso nunca pudieron hacerlo ante una audiencia en vivo. Las risas grabadas las agregaron durante la postproducción. Casi toda la escenografía estaba montada sobre un piso flotante de un metro para que Paul pudiera desplazarse hacia cualquier parte y controlar a ALF. Ya para los planos generales se contó con un actor que no aparecía en los créditos. Es sabido que en el set de filmación se vivía un clima tenso a pesar de los elevados índices de audiencia que los acompañaban. Por empezar, los horarios programados para grabar eran muy agresivos. Y Max Wright, quien hacía de Willy, estaba furioso porque sentía que la marioneta tenía los mejores diálogos. Cuenta la leyenda que en una ocasión se volvió loco y empezó a pegarle con tanta rabia que tuvieron que separarlo. ¿Pero qué le pasó? Le dijo, yo soy un muñeque y les ame a todos. Pero eso no fue todo. Ann Gidin, la actriz que personificaba a Kate, contó que cuando terminaron de filmar el último episodio, Wright se retiró sin saludar. ¡Adiós, idiotas! Al abandonar el set por última vez, todos sintieron un dejo de alivio. ¿Cómo se llamaba la chica que hacía de Lynn? ¿Esa que a usted no le gusta? Es para un trabajo de la facultad. Andrea Elson. Y ya me imagino cómo te pondrás manos a la obra con ese estudio. Esta joven actriz sufrió de bulimia durante la segunda temporada de rodaje. ¿Y a usted cuál fue la temporada que más le gustó? Sin lugar a dudas, las dos primeras. Hay episodios memorables y algunos que me hicieron piantar un lagrimón. ¿Cómo cuáles? Y el de Navidad, el de Judy, la chica no vidente y muchísimos. La lista sería muy larga. Pero en la tercera temporada me pareció notar cierta fatiga en los guiones. Y no conforme, metieron el embarazo de Kate. ¿Sabe que no me acordaba de eso? A medida que la trama comenzó a girar en torno a la maternidad y el bebé, fui perdiendo el interés. De hecho, no terminé de verla. Y ya que estamos, las películas o series que contienen bebés deberían tener una calificación especial para evitar que nos ensartemos. ¿Por qué? ¿No le gustan los bebés? Sí, un rato y en fotos, que es cuando están silenciosos y son ajenos. Además, tuve varias compañeras en la oficina que se ponían insoportables hablando las 9 horas de trabajo acerca de sus niñitos, mostrándote las fotos de la primera mamadera, el primer vómito de la mañana, el primer pañal cambiado y así. Yo tenía una compañera que tenía tan buen aspecto que nos volvía locos. Y más de una vez, cuando amamantaba a su beba, tuve ganas de decirle, hola, tu hija me invitó a merendar. Lilo se tiene que ir, Se va. ¡Hola, Willy! La serie quedó con un final inconcluso debido a que tenían un acuerdo verbal para la quinta temporada. Pero con los ratings en baja... No me explico por qué. La NBC decidió cancelarla. Finalmente avanzaron con un film televisivo llamado Proyecto ALF, donde le darían un cierre a la historia. Años más tarde, un ejecutivo de la NBC lamentó dicha cancelación porque creía que podrían haber producido 2 temporadas más. ¿Dos temporadas más con el bebé? ¡No! Prefiero ver una maratón de películas de Listonti y Suar. No, es horrible. No voy a poder comer en un mes. Allá vos. Yo, antes de sufrir semejantes torturas, prefiero hacerme morder el escroto por un Rottweiler con rabia. Y sería muchísimo menos doloroso. ¡Eso sí que es triste! Con la serie en auge se produjo una precuela animada que mostraba cómo eran los días de ALF en Melmac junto a sus amigos y su novia. Al final de cada emisión, el ALF de la serie real aparecía en pantalla para hacer la conclusión. También lanzaron una serie donde readaptaban clásicos de hadas llamada ALF's Tales con el mordaz estilo del protagonista. Lamentablemente no pudimos verla por estas tierras y solo pude encontrar los episodios en inglés que están en YouTube. Mirá la fiebre que se despertó en su momento, que llegó a tener su propio talk show. Me imagino que sería mucho más ameno y con rasgos mucho más femeninos que los de Moria Kazan. Sí, pero solamente duró 7 episodios. paraíso, Leute. Jetzt kommt Alf. En 1988, Burger King sacó una promoción llamada Las Muchas Caras de Alf, donde regalaban un disco de cartón con un menú infantil. En ellos había grabaciones donde el extraterrestre cantaba. Tommy Pieper, el actor que grabó la voz de Alf para el público alemán, hizo lo propio con el álbum Alice Paradiso, donde cantó como él a lo largo de los 9 temas. De hecho, lo que estamos escuchando es el que le da nombre a la placa. A ver, déjelo un poquito más. Con el correr de los años se lo ha referenciado en Los Simpsons. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Padre de familia, pollo robot y un cameo de un muñeco en The Big Bang Theory. Pero quizás una aparición poco recordada es cuando estuvo en All Stars to Rescue, una película coral que reunía varios personajes animados para dar un mensaje contra las drogas. Una vez pasaron fragmentos en la tele. ¿Acá no habían hecho algo parecido con Fleco y Male? Sí, qué buena memoria. Ah, ahora entiendo. ¿Qué cosa? Que después de esa campaña de Fleco y Male se hayan potenciado la cultura del reviente. Me tiene la pija rota. Cuando comenzaron a emitirlo no me llamó la atención. Si bien era chico, estaba más interesado en series de acción con protagonistas que hacían el bien, como El Auto Fantástico, Sledgehammer, Brigada A y tantas otras. Por eso, un extraterrestre que vivía con una familia local y hacía travesuras no me despertaba interés. Pero de todos modos vi el primer episodio. ¿Qué le pareció? Lindo, nada rutilante, pero al menos no me aburrí. Lo que sí, en la apertura, cuando lanzaba el aliento hacia la cámara, yo creía que decía ¡Alf! ¡Alf! Y luego limpiaba la lente. ¡Ah! ¡Ya era boludo de chico! Como es sabido, la serie fue un éxito y el merchandising aparecía por doquier. ¿Llegó a tener alguno de esos productos? Sí, claro. Golosinas y un pastillero. ¿Un pastillero? ¿Qué era? ¿Un Alf que iba a las raves? No, no. Un Alf rígido de cuerpo entero y que en su interior tenía pequeños confites de colores. Lo dicho. Duro y con pastillas adentro. Un Alf que iba de rave. ¡Soy genial! Pero me acuerdo que cuando salió el dibujo animado con las aventuras en Melmac, me encantó. Esos los pasaban los domingos a la noche y trataba de no perderme ningún episodio. Al poco tiempo salió la revista. Eran aventuras parecidas a las de la tele y algunos chistes que hacían referencias a los superhéroes. Aunque lo que más me gustaba era que en las páginas centrales traían juegos de mesa. Así conocí el ajedrez melmaciano. Me imagino, se aburrió de perder en la Tierra y quiso buscar nuevos rumbos para batir récords. No, no. Lo novedoso era que tenías que tirar un dado, y en función de lo que salía era cómo movías la pieza. Entonces, si sacabas un 1, te desplazabas como un peón. Con un 2, eras un caballo. Y así. ¿Y puedo jugar mucho? No, casi nunca. Mis amigos se aburrían con los juegos de mesa. Y tampoco podía jugar con los dos equipos porque ya conocía las estrategias del rival. ¿No ve? Ni así puede ganar una partida. Por aquellos días la economía no permitía que fuéramos al cine, a comer afuera o que me compraran revistas o juguetes. Y yo era muy pequeño para trabajar. Para los mandados me daban el dinero justo y me pedían el ticket. Así que mis opciones de ahorro eran prácticamente nulas. Pero, a pesar de las dificultades, logré hacerme con algunas revistas. ¿Y cómo se las rebuscaba? Bueno, el colegio quedaba a unas 30 cuadras de casa. Me tenía que tomar el colectivo a las 7 de la mañana, pero empecé a ir caminando a la ida y a la vuelta. Salía de casa a eso de las 6:30 y con lo que me ahorraba en la semana me podía comprar la revista a medida que iba saliendo. ¿En serio se iba caminando todo ese trayecto? Sí, claro, salía de casa a las 6:30 para estar en el colegio a las 7:15 cuando abrían la puerta. Así podía jugar un rato a la pelota antes de izar la bandera e ir al aula. Por suerte estábamos terminando las clases, así que los días ya eran cálidos. Pero duró poco, porque como entramos en vacaciones ya no tenía que viajar a ningún lado. Eso llevó a que no pudiera ahorrar y no pude seguir comprando la revista. Entonces el entusiasmo se fumó y pasé a otra cosa. ¡Juglar! Me parece que tenemos un mensaje. Buenas, buenas. Hola a los amigos de Juglaridades. Acá Pamela Duarte. Les mando un saludo y bueno, muchas gracias por la invitación a participar en el episodio de hoy. Una de mis series favoritas, Alf. Una serie que veía en familia, en la tardecita. Tengo recuerdos muy lindos. La verdad que en aquel momento era más fácil ver series también en familia. Hoy hay mucho contenido y muy específico y es medio difícil que se dé esto de juntarse a ver una serie, padres, hijos. Así que fue algo que disfruté mucho. Recuerdo que mi mamá decía que le gustaba la idea de tener un ALF. Y yo, viendo la serie unos cuantos años después, no entendía por qué decía eso. Porque la verdad que ALF era un lío detrás de otro, un problema tras otro problema. Pero bueno, un personaje muy creíble también. Tenía mis capítulos favoritos. Creo que el que más me gustó fue el capítulo en el que habían encerrado en una caja toda la noche, porque él decía que cada 75 años se volvía loco y era un alfa a la décima potencia y que iba a hacer cualquier cosa por salir a cazar un gato. Entonces le construyen una caja y lo encierran ahí. Pero bueno, él después hace las mil artimañas para salir de ahí, de esa caja que él mismo pidió que le construyeran. Y bueno, termina así, engañándolos, y se escapa y hace lío, como siempre. Después, otro de los capítulos que me gustó mucho fue el capítulo en el que armaba una banda rock y tocaba diferentes instrumentos y se bloqueaba distinto, se paraba los pelos. Ese me gustó mucho también. La verdad que era una serie muy divertida. Mi pareja hace unos años bajó la serie completa, la vi ordenada además. Y la verdad la disfruté mucho porque encontré muchos chistes, juegos de palabras que antes, como era muy chica, no los había enganchado. Entonces creo que la disfruté más todavía. Y cada vez que la pasan en algún canal de aire, de estos canales que a veces pasan series viejas, aprovecho y si puedo la miro porque está entre mis series favoritas. Así que bueno, esos son los recuerdos que quedan ahí atesorados y espero que nunca la dejen de pasar, porque yo creo que es una serie que al día de hoy se disfruta mucho. Bueno, les mando un saludo para todos. Y nuevamente gracias por la invitación. ¡Qué grande, Pame! Siempre es un placer contar con tu visita por estos lares. Pamela es coach ontológico en PNL. Si buscas un crecimiento en tu vida y querés aprender más sobre desarrollo personal, te recomiendo buscar su proyecto ALMA, Aprendizaje, Liderazgo, Motivación y Acción en Facebook y ALMA Kayomu en Instagram. Hänschen klein, sitz allein. Todavía estábamos en la época de clases cuando un compañerito me invitó a su casa. Me acuerdo que comimos apurados y nos enganchamos con un jueguito en la compu. Solamente paramos para merendar, hasta que el padre volvió de trabajar y le preguntó si había hecho la tarea. Tuve un poco de miedo porque no habíamos tocado ninguna carpeta, obviamente. Pero él, muy tranquilo, le confesó que se había olvidado. Y antes de que llegara la reprimenda, puso la voz ronca para imitar a Alf con un ¡No hay problema! Para mi sorpresa, el padre se rió, le acarició la cabeza y le dijo que no estaba bien perder tanto tiempo con la computadora. Primero están los deberes y luego la diversión, sentenció mientras me obsequiaba una sonrisa como si quisiera darme a entender que esa enseñanza también iba para mí. Días más tarde yo estaba recostado en el sofá mientras leía un cómic de Patrulla X cuando llegó mi padre y me preguntó si había hecho la tarea. Negué silenciosamente con la cabeza y me arrancó la revista de las manos al tiempo que me gritaba que era un pelotudo. Claro, si no hay como el amor y la dulzura de los padres. Vi cómo subía el nivel de enojo con cada palabra y balbuceaba como defensa y recordé la ocurrencia de mi amigo. Entonces le dije, ¡no hay problema! ¿Y le dio resultado? Por supuesto que no. Me dio un soplamoco que casi me sentó de culo y me rompió la revista que estaba leyendo. Acto seguido, desconectó el Atari y lo guardó bajo llave. Me dijo que no volvería a usarlo hasta que no levantara las notas. ¿Y cumplió su amenaza? No sé, yo las levanté porque no quería repetir el grado. Lo hice por mí. Pero no iba a dar el brazo a torcer. Entonces me busqué otros pasatiempos para demostrarle que me cagaba en su castigo. Me olvidé de los videojuegos por un tiempo. Para las fiestas conectó la consola y me preguntó si quería jugar un partido con él. Quizás conmovido por el simulacro de buena gente que los invade por esas fechas. Ah, ¿usted dice el espíritu navideño? Ponele. Pero lo dejó conectado. Y a pesar de estar en vacaciones, no lo toqué para nada. Era mi manera de decirle que se lo guardara en la salida del sol u otro astro. Ah, ya veo. Su nuevo pasatiempo incluía crucigramas. Esas vacaciones seguí yendo a andar en bici, a jugar a la pelota en la placita de la vuelta y a leer en mi dormitorio, lejos de su mirada censora. Claro, para evitar las consecuencias. ¿Cuáles? ¿Que me rompiera la revista? No, que lo mandara directo a Melma que una patada en el culo. ¡Madre mía! ¡Mensaje! A ver quién escribe. ¡Uy, qué grande! Acá mi querido León Imperiale, un gran amigo y cantautor que te recomiendo escuchar. A ver, dale play, por favor. Vos sabés que me estaba acordando justamente que, nada, obviamente éramos pibes, te hablo, yo tendría 6, 7 años más o menos y éramos todo el tiempo alfa, ¿viste? Todo el quilombo alfa. Y resulta que una revista nos compraba mi vieja, no me acuerdo el nombre, y salió para ser miembro del, pues, del fans club de Alf, ¿viste? Y bueno, entonces mi vieja mandó la carta, todo, pa, y un día me llega una carta a casa, que era de la, en realidad era de la editorial. Pero yo, claro, la pibe, me comí el viaje que me había escrito Alf. Sí. Entonces estaba re contento, re flasheado y inflado. Claro, mi viejo como no me quería romper la magia, no me decía nada, ¿viste? Me decía, no, sí, él, este es el fans club de Alf, pero yo no entendía de razones, para mí había sido Alf. Y en la carta, en el sobre, claro, había un teléfono, que era el teléfono de la editorial. Hermano, los volví locos. Mi vieja tuvo que sacar el teléfono, tenía mi teléfono en el living, y tuvo que sacar el teléfono, lo tuvo que llevárselo a la pieza y cerrar con llave, porque no había forma. Y ya llamaba todos los días, 5 o 6 veces por día. Y me atendía una chica, una secretaria, me atendía y me decía, no, bueno, Alf, no, hasta que en un momento. Claro, mi vieja tuvo que sacar el teléfono, yo lo volvía loco a la pobre de esa gente, pobre gente. Y en un momento lo llamaron a mi vieja de ahí de la gente y dijeron que por favor me explicara de alguna forma que Alf no, nunca me iba a atender el teléfono. No, me cagué de risa, te juro, ¿no? Cuando me cuenta de grande, los volví locos, viejo. Los volví locos, los llamaba todos los días. Y bueno, hasta que en un momento sí, viste, dijeron, la llamaron, como te decía mi vieja, y le pidieron por favor que no llame más. ¡Qué grande, León! Un abrazo, maestro. Si querés escuchar su disco debut, El resultado del error, podés encontrarlo en leonimperiale.bandcamp.com. Y también búscalo en las redes. Das ist der Paarungsruf auf Melmark, aber den erkläre ich euch später. Jetzt stelle ich euch erstmal meine Band vor, die Galaxy Punkies. Los, Jungs, haut rein. Alf, aquella recordada serie que quedó en los gratos recuerdos de muchos. Aquel personaje que se convirtió en un ícono de la cultura pop. Mucho se ha hablado acerca de hacer una remake, pero afortunadamente nada se ha confirmado. Hace un tiempo volvimos a verla en orden con mi novia. Ella es la personificación de la dulzura, digna de haber sido erigida en mármol cual deidad griega. Y al verla con ojos de adulto... ¿A la dama? No, a la serie. Al verla con ojos de adulto disfruté mucho de algunas situaciones, guiños y referencias. Una de las que más me gustó fue con el episodio del muñeco ventrílocuo. ¿Por qué? ¿Usted soñaba con ser el muñeco? No, imbécil. Todo lo contrario. Pero tengo un amigo que cuando nos encontrábamos me decía, ¿qué haces, Paul, hijo de Paul? Y yo no sabía a qué aludía, hasta que vi aquel capítulo y comprendí la referencia. Paul. ¿Paul? Ese no es un nombre simpático. Pues en Melmac sí lo es. Una vez le dije Paul a un tipo y terminé con 14 puntadas en la nariz. Menos mal que no le dije hijo de Paul. Entonces puse pausa y le mandé un mensaje divertido ante el hallazgo. Debo. Pero creo que ya hablamos demasiado. Por eso nos vamos a ir con You're the one who's out of this world, que es del videoclip que Alf le graba a Lynn en un episodio. Por eso nos reencontramos en una semana para más. ¡Oye, cara de empedrado! ¡Ve a casa, ya estoy emparedado de pomada para los marros! ¡Juglar, le hablan! No, no, será a vos. Es peludo, pesado y habla. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. And tell me what you see. Just another pretty face. Some clown from out of town who came to hang around and look a little out of place. You twilight zone, but you're the one who's out of this world. You're the one who's out of this world, sweet baby. You're the one who's out of this world. I'm spinning in an orbit I ain't never been in, 'cause you're the one who's out of this world. Juglaridades.